culpa de su torpeza se murió Pablo Casiano, por culpa de su torpeza. Como a las 6 de la tarde Álvaro le dice a Pablo, yo quiero que me acompañes, voy a vengar a mi hermano, yo quiero que me acompañes, voy a vengar a mi hermano. Ahí le dice su querida Casiano, ¿a dónde vas? Tú ves que andas bien tomado, algo te puede pasar. Tú ves que andas bien tomado, algo te puede pasar. Ay, dice Pablo Casiano, yo no me puedo rajar. Me invitaron mis amigos a pelear a Tonalá. Me invitaron mis amigos a pelear a Tonalá. Al pasar por la Suzuka ya casi de madrugada, cuando quiso amanecer ya estaban las emboscadas. Cuando quiso amanecer ya estaban las emboscadas. Ustedes para Cruz Grande, yo me regreso al conchero. Ustedes para Cruz Grande, yo me regreso al conchero. Su pobre madre lloraba, lloraba sin compasión. Su hijo querido que lo llevan al panteón, de ver a su hijo querido que lo llevan al panteón. Ya me voy a despedir, pero con mucha tristeza. Se murió Pablo Casiano por culpa de su torpeza. Se murió Pablo Casiano por culpa de su torpeza.